We'll be right back. escenario con bandas que suenan bien como Equilátero y lo que, Aro, y lo que hizo Rocío. Y aparte, un agrado compartir con gente tan buena onda que aquí en Concepción de repente no se encuentra ese tipo de músicos, porque son todos envidiosos y quieren ser los mejores y otra cosa. Aquí no se vio esto, así que muchas gracias a Equilátero de nuevo y a Rocío. Y es nuestra penúltima.